al bajo. En la disco todas se ponen bellacas. Música que descontrola todas las gatas. Ojitos chiquititos, prende y fuma. Siempre 420 con el blonto la pluma. Carita de inocente, mente de diabla. Ya me pone loco cuando se pega y me baila. Rebota ese culote, dale nena rompe. Bájalo hasta el piso, tú sabes que tienes con qué. Con qué romper, dale vamos a prender. Pa' ponernos 420 flow elegante. Me miran mucho porque saben que yo ando en la verdad. Y la verdad es que no es casualidad que me lo quiera perrear. Yo me pongo 420 a fumar y todos los giles envidiosos se la tienen que aguantar. Cuando llegamos prendemos y quemamos los paris, lo coronamos. La gata no la llevamos, el tuzi lo aspiramos. Nos vamos 180 en un móvil que nos robamos. Con un par de gramos de flores me llevo un ramo. En la calle siempre controlamos, todos los fecas se la aplicamos. Yo y mi compita siempre activamos, le hacemos corto, no nos complicamos, vamos y se la damos. Ah, pregunta en el barrio quién es el que le mete. Con los carnales siempre 24-7. Y si yo prendo ella fuma y la llevo pa' la luna. Me mira con sus ojos, quiere que la consuma. Le mete cabrón y bien duro al reggaetón. Y cuando se rescate se pone hot. 24-7 activo con el fulete. Rebote ese culote, mami, yo soy quien le mete. Andamos activos, siempre traemos efectivo. Solo con una mirada ya sabe lo que le digo. Yo sé que esta noche tú te vas, por eso métele bellaca. Yo sé que esta noche tú te vas, dale, yo sé que eres bien sata. Ojitos chiquititos, prende y fuma. Siempre 420 con el blon hasta la luna. Carita inocente, mente de diabla. Siempre me pone loco cuando se pega y me